vamos a comunicarnos, y de hecho lo estamos, ya está blanca la comunicación, sí, me dice, con Daniela Piroto, que Daniela es la mamá de Lucas, un chico de 19 años que sufrió un accidente, que lo dejó con una lesión cerebral y que obviamente necesita recaudar fondos para someterse a un tratamiento que es muy costoso. Daniela, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, queriendo hablar contigo, nos imaginamos obviamente que son horas difíciles, importantes, ¿no? Ante esta situación. Sí. Tú sos la mamá de Lucas, que tuvo, contanos, ¿qué fue sí. lo que pasó con Lucas? ¿19 años tiene? Sí, yo soy la mamá de Lucas Fonseca Piroto. Él tiene 19 años, es un chiquilín sano, como todos, estudiaba, trabajaba, tenía sí. una vida, digo, como cualquier chiquilín. Sí. Y el 13 de abril tuvo un accidente en San Bautista, el departamento de Canelones. Él iba en moto con preferencia, una camioneta que no respetó el cartel de pare, o sea, siguió de largo, él justo venía y se llevó puesto. Estuvo de ahí, el 13 de abril, estuvo 45 días en CTI, o sea, tuvo quebradura de fémur izquierdo, el cual se le operaron el primero de mayo, porque tenía los glóbulos blancos altos, tenía fiebre, un montón de cosas que no lo pudieron operar antes. Sí. También él iba de casco, se le partió el casco en la mandíbula izquierda y le produjo la, o sea, le partió ahí la mandíbula, le pusieron una plaquita de titanio. Y bueno, y la parte más jodida es el golpe que tiene en la cabeza, que tiene una lesión axonal difusa. Estuvo 45 días en CTI tratando de que estuviera estable, de que sus valores volvieran a la normalidad. Después de ahí le pasaron a sala y estuvimos 102 días en la mutualista. Y bueno, el jueves pasado nos dieron el alta y nos vinimos para el centro de rehabilitación Brisas del Plata, acá en Colonia Valdense. Claro. En busca de su recuperación neurológica, obviamente, y de que él sienta su cuerpo, porque él, o sea, te mueve las piernas, pero muy poco, te mueve un brazo, pero muy poco. Él nos entiende cuando le hablamos y nos cierra los ojos, nos comunicamos por la vista. Y bueno, nos vinimos para acá en busca de una nueva calidad, de una buena calidad de vida para él. Obviamente que el costo es elevado, pero obviamente que era lo que teníamos para, o sea, el lugar para su mejoría está acá. Claro. Y eso cuesta, buen día. Eso cuesta, buen día. ¿Cuánta plata y por cuánto tiempo hay que hacer el tratamiento? Bueno, el tratamiento de primera son 3 meses para evaluarlo. O sea, vienen acá médico, un neurólogo argentino y un licenciado argentino en realidad son. Ajá. Vienen una vez por mes acá, un neurólogo y un fisiatra, y vienen, lo evalúan, o sea, vienen todos los meses, una vez por mes o 2 veces por mes. Ahora nosotros arrancamos por 3 meses. En 3 meses lo evalúan y vemos, o sea, los avances que Luca ha tenido, si podemos seguir, si no hay que seguir, y el costo por mes es 312 mil pesos por mes. Es mucha plata, ¿no? Es mucha plata, sí, eso. La verdad que sí, que es mucha plata. Nosotros somos productores rurales, familiares, vivimos en el campo, y la verdad que esto se nos complicó, nos cambió la vida, le cambió la vida a él, y nos cambió la vida a nosotros. Nosotros somos 4, o sea, tenemos una chica de 12, mi marido, yo y Luca. Claro. Y bueno, nos cambió totalmente la vida, en realidad a toda la familia le cambió la vida, porque la verdad que era un chiquilín sano, un chiquilín bueno, compañero, y la verdad que esto no nos trajo un poco a piso, pero bueno, hay que seguir fuerte y firme por él, porque él nos precisa. Y bueno, nos vinimos para acá, o sea, yo me vine con él. Pueden venir a visitarme la familia, los amigos, cuantas veces quieran, pero la que estoy con él soy yo. Y bueno, ayer tuvimos un gran avance, lo levantaron después de 106 días en la cama, lo levantaron, se bañó en la ducha, sentadito obviamente, ¿no? En la ducha, y bueno, estuvo sentado en el sillón 2 horas de mañana y 2 horas de tarde. Bueno, está, pero es una muy buena cosa, ¿no? Sí, es un buen avance, la verdad que ayer llorábamos de alegría porque parecía mentira verlo sentado en el baño, bañándose, la verdad que, y después sentadito en el sillón, que abandone la cama, parecía mentira. Claro, claro, claro. ¿Y era socio de una mutualista? Sí, él es socio de una mutualista de Comeca, de Canelones. La de Canelones, claro. Y en ese caso, la mutualista no se hace cargo de nada, no colabora con nada. No. Nada de nada. No, nada. Ni el Estado tampoco. Particular. Y, o sea, Nosotros lo que abrimos fue unas cuentas en Habitat Grow y Repago, y creo que algo, no sé, me dijeron que también algo del EPS me correspondía, pero con esta, nosotros hemos pasado en la mutualista con él, alrededor de los doctores, alrededor de él, y no hemos tenido tiempo de mucha cosa, que ahora creo que mi marido estos días se iba a mover a ver, a ir al EPS, a ver qué le decían y eso, pero está, viste cómo él está, claro. Estas cosas a veces... Te ayudan y a veces no, yo qué sé. Sí. Nos dijeron que ustedes han hecho beneficios, ¿no? Los vecinos han hecho... Sí, están haciendo una rifa. Arrancaron ahí familiares, amigos, a hacer una rifa, la cual llevan vendido un lote de números, y ahora unos amigos hicieron, van a hacer ahora el 31 de agosto en San Ramón, las 4x4 a total beneficio de Lucas. Mira. Una travesía 4x4, y también Álvaro Indaburu va a ser ahí en la ruta 11, kilómetro 115, cerca de Atlántida, también un evento de caballos y cosas, para también recaudar a total beneficio de él. También el 5 de octubre mi hermano y unos amigos ahí también están organizando una fiesta criolla en San Antonio. O sea, va a haber de todo, mucha cosa, y creo que prueba de rienda y un montón de cosas, y todo el mundo, la verdad, que ha colaborado, nos ha ayudado muchísimo, familia, amigos, vecinos, o sea, no queda gente que no nos ha llamado ayudándonos y dándonos para adelante, y eso para nosotros es de mucha importancia. Claro que sí, pero uno sabe que juntar 300 y pico de miles de pesos por mes no es fácil, con las rifas, con todo, no. Lógicamente, sí. Así que se pide que todo el que pueda colabore. Sí, que todo el que pueda colaborar, yo sé que el uruguayo en estas cosas es muy solidario, y todo, cualquier granito de arena, por más chiquito que sea, para nosotros es mucho, y nos ayudaría a cumplir la meta de la recuperación de Lucas. Daniela, y una forma capaz que simple de colaborar rápido para algunas personas que nos están escuchando puede ser, por ejemplo, ir a un local de esto de Hábitat, Red Pagos, sí. y colaborar a nombre de Lucas Fonseca Piroto. Sí, nosotros abrimos una cuenta en el Grow, en el Hábitat y en el Repago. ¿Te paso los números, te parece? Sí, perfecto. Bueno, el número de cuenta en dólares en el Grow es 11-08-53-45-20003. Bien. Y en pesos, en el Grow, también es 11-08-53-45-20002. Y en el colectivo Hábitat y Repagos en dólares es 601/36-45-54. Bien. Y en pesos, también en Hábitat y Repagos, 601/364-551. ¿Cómo dijiste el final? 601. 601/364. Sí. 551. Perfecto. Está el colectivo, está el nombre de Lucas Fonseca Piroto. Perfecto. Bueno. Nos manda acá un mensaje Sebastián de Santa Rosa, dice que muy pronto él va a tener números de rifa a 100 pesos, que bueno, le estamos ya pidiendo, sí, al aire, porque está escuchando, que pase por acá por la radio también, ¿no? Bárbaro, muchas gracias. Para alguien gracias, que quiera, que pueda encargarnos. Sí, se pueden encargar con ese, o sea, se manda mensaje con Sebastián, ahí se encargan, entonces sí, también están los números de rifa, que es el primer premio es un un lavarropa semiautomático, el segundo premio un microondas y el tercer premio una jarra eléctrica y una cafetera. Muy bien, jarra eléctrica y cafetera. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, nosotros quedamos a las órdenes para lo que se pueda desde acá empujar. Es evidente que el tratamiento le está haciendo bien, porque ayer tuvieron esa novedad. Gracias a Dios, en poquitos días que sé que estamos acá, nosotros ingresamos el jueves a las 2:15 de la tarde, el viernes ya lo levantaron, lo sentaron en la cama con los pies para el piso, el sábado lo mismo, el domingo acá no tiene fisioterapeuta, los domingos se toman, obviamente libre, porque el domingo es domingo. Sí. Ayer cuando vinieron me dijeron, lo vamos a bañar, lo vamos a levantar y lo vamos a bañar en ducha, a mí se me caían las lágrimas, le avisé al padre, a la familia, y llorábamos todos, porque la verdad que después de 106 días justitos, levantarlo y bañarse en la ducha era algo totalmente distinto para él, no, o sea, lo bañaban todos los días, pero no es lo mismo un baño en cama que un baño en ducha. Está claro. Está y clarísimo. La verdad que, bueno, y ahora ya te digo, lo levantaron y lo sentaron y quedó sentadito en el sillón con la fisioterapeuta. Y ya, la atención acá es espectacular, la verdad que todas las chiquilinas son todas muy, muy buenas, todo el personal, y nos tratan, la verdad que obviamente que los primeros días extrañamos, el viernes y el sábado fueron días que extrañamos, porque él se tenía que adaptar a nuevas caras, a nuevo lugar, y yo también, sí. Quiero, no, estamos a 140 kilómetros. Eso te iba a decir, de nuestro lugar. Claro, están lejos ustedes, están lejos. Entonces, es complicado, preguntás, están los teléfonos, hacemos videollamadas, y bueno, y los mensajitos, para acá, para allá, entonces va pasando el día. Claro, claro, bueno, pero implica ahora, gastos también, ¿no?, para ustedes el sí, estar ahí. También, sí, acá yo tengo, o sea, las cuatro comidas las tengo, me las dan, incluso ajá, colaciones y eso, o sea, va incluido en el precio, la comida mía y la de él, lo que es la lavandería también. Lo que no incluye es el gasto de pañales, que también tenemos un gasto importante de pañales, pañales y medicamentos, eso no incluye en la cuota. Los medicamentos los sacamos los sacamos de la mutualista, que obviamente también nos cobran, ¿no? Sí, sí, claro. Y los pañales los compramos nosotros en la pañalera, por supuesto, porque acá no, si me quedo sin pañales, obviamente me dan pañales, pero tengo que tenerlo yo. Sí, sí, sí. Que también es un costo de pañales, ya estábamos sacando la cuenta con las chiquilinas ahí, y se gastan 10 pañales, más o menos de 7 a 10 pañales por día. Qué disparate. Bueno, les deseamos mucha suerte, quedamos a la espera de cualquier novedad de ustedes. Nosotros le decimos a los oyentes, apuntamos acá los números de cuenta en Banco República, en Habitat, cualquier cosa, se comunican que les decimos enseguida. Bueno, esos números. Muchísimas gracias a ustedes por ponerse en contacto conmigo, y bueno, y a toda la población, a todo el que colabora y que quiere colaborar, la verdad que es muy importante, cada granito de arena para nosotros es mucho, y bueno, nos ayudaría a seguir con la rehabilitación de Lucas, para que cambiarle la calidad de vida y que se pueda manejar por él solo, y bueno, que vuelva a ser el Lucas, y lo más parecido a Lucas que era antes. Exactamente. Un abrazo grande, Daniela, bueno, para vos, para toda la familia y para Lucas en primer lugar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, por llamar, y bueno, gracias a todo, a toda la gente que colabora, y bueno, y al que va a colaborar, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, gracias por la entrevista. Por favor.